Bueno, nos equivocamos de botón y le pusimos otro que no era. Bueno, lo bueno es que ya estamos grabando el programa. Saludos a toda la banda que nos está viendo y escuchando por Sublevarte Radio. Aquí, tiempo de híbrido, Sublevarte Radio. Estamos transmitiendo el día de hoy, ahora sí, por nuestra cuenta de Sublevarte Radio. Así que saludamos a toda la banda que ya nos está viendo y escuchando también desde algún lugar de esta ciudad o de otro estado de la República o de otro país o de otro mundo. Bueno, vamos a estar escuchando el día de hoy que por cierto, hoy es domingo, domingo 3 de mayo, Día del Albañil. Saludos a toda la banda, los arquitectos de la construcción que andan por ahí, saludos y decían por ahí a los que no son albañiles, pero chupan como albañil. También a toda esa banda la saludamos. Y bueno, estamos iniciando ya su programa Tiempo de Híbridos el día de hoy, que ya dijimos 3 de mayo, 3 de mayo del 2020. Saludos, estamos en vivo y en directo desde Sublevarte Radio. Estamos transmitiendo el día de hoy, ahora sí, en nuestra cuenta de Sublevarte Radio. El día de hoy vamos a poner algo de estos carnales, no sé si los conocen, si se alcanza a ver. Son los Aterciopelados, una banda colombiana muy chida, que bueno, de hecho casi no ponemos bandas así como latinoamericanas, pero mucho menos una colombiana, ¿no? La neta, no habíamos puesto o no conocíamos más que a Shakira. No, no, Shakira no se va a escuchar nunca aquí, ¿eh? No, no crean. Pero los Aterciopelados, sí. El día de hoy vamos a escuchar a esta banda que se llama Los Aterciopelados. Y bueno, si tienen alguna sugerencia de rola que quieran escuchar de estos carnales, pues háganlo, no háganoslo saber por esta vía o por la vía del WhatsApp. Por ahí ya les puse que también tenemos un WhatsApp. Entonces, por ahí también pueden mandarnos sus mensajes, sus peticiones de rolas o sus propuestas de rolas, o las rolas también que quieran escuchar. Claro que sí, con mucho gusto. Ya nada más componemos que se cargue tantito el teléfono porque no estaba cargado. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener a estos carnales. Así es de que, bueno, pues saludos a toda la banda que ya nos está escuchando. Y vamos a empezar con algo de los Aterciopelados. Vamos a escuchar a los Aterciopelados el día de hoy. Así es de que, bueno, no conozco mucho de los Aterciopelados. Así que va a ser así como que de a ver qué cómo suena. Y bueno, pues vamos a poner esta primera rola que nos dice que se llama No te me disuelvas. No te me disuelvas, sí, y es la banda de los Aterciopelados. Estoy pasión de tu corazón envejece cada noche, no te me disuelvas, no te me disuelvas. La revelación de tu polaroid aparece ante mis ojos, no te me así muy abruptamente la rola esta, no te me disuelvas, fue la rola que escuchamos de estos carnales que se llaman Los Aterciopelados. Creo que no sé si es una banda, pues no sé si ustedes la conozcan, pero la neta tocan bien chido, a mí me laten Los Aterciopelados. La voz de la chava esta me encanta, su voz, y aparte el rollo así rockero, aunque bueno, mucha banda dice que es fresona, es popero, se puede decir, pero se oyen muy, muy, muy rockers estos carnales, y la verdad, eso me superlate. Y bueno, pues a la banda que va llegando, este es su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio, estamos transmitiendo precisamente desde esta cuenta de Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y el día de hoy, 3 de mayo, vamos a estar escuchando a esta banda que se llama Los Aterciopelados. Así que bueno, si tienen alguna petición de rola, nos pueden hacer llegar por este vía de Facebook o por el WhatsApp, el número de WhatsApp que ya les acabamos de pasar por ahí. 5539, es que no me lo sé. 55 39 91 93 27. Espero que ya con el tiempo me lo aprenda chido y ya lo diga de memoria, porque por lo pronto no me lo sé. Apenas lo estamos estrenando, tenemos como 3 días que lo sacamos, el número de teléfono, para que tengamos contacto con todos ustedes. Y bueno, por ahí ya hay bandita, no podemos ahorita abrir el otro teléfono. Así es de que bueno, vamos a mandar saludos de la banda que ya nos escribió. Y está por ahí Elizabeth Salazar, saludos Eli. Elizabeth Salazar, que nos está saludando, chido, gracias. También por ahí está el buen Héctor Cruz Ortiz. Dice saludos desde la hermana República de Naucalpan. Chido, gracias a toda la banda de Naucalpan. También por ahí está Minerva La Morena, que también nos está viendo y escuchando desde dónde. Desde bien lejos. Chido, gracias a esa banda. También veo banda que está por ahí también escuchando y viendo, pero no veo, nada más es una bolita, no alcanzo a ver. Y y esta cosa no quiere funcionar. Ah, bueno, ya prendió. A ver si podemos abrirlo para de una vez mandar saludos. También por ahí está el buen Gotar Sarabia. Ah, dice, ¿qué tal la de Sortilegio? Saludos. Claro que sí, ya la tenemos ahí apuntada, la de Sortilegio. Chido, qué bueno que ya la banda ya empieza a pedir rolitas. Sí, tenemos ahí ya apuntada la de Sortilegio. Ahorita, en unos momentitos, en breves instantes, estaremos poniendo esa rolita de Sortilegio. Bueno, también está Lelio Julián Argota Montes. Chido, carnal, la neta, eres de los seguidores más aferrados. Te has ganado una caguama o un pulque. También está por ahí Beth Mon Canos, chido. La Betty Bon. Chido, Betty, que hace un buen de rato que no te veía por acá. Pero también es de las radioescuchas de hace años. Chido, un abrazo, un beso a la Beth Mon. También está Susi Nicasio. Chido, gracias. La Susi hasta allá, hasta Toluca. Y también está Eric Reyes. Chido, gracias a este carnal. Y y quién más nos está mandando por ahí saludos. Creo que nada más. Sí. Bueno, vamos a poner más rolitas de estos carnales de los aterciopelados aquí en este día. Bueno, ya nos estaban pidiendo esta rolita que ya la teníamos por aquí. Ya la teníamos por aquí prevista, pero ya la perdimos. Aquí está. No la perdimos, aquí está. Y esta rola se llama Sortilegio y va para el buen Gokstar Sarabia. Chido, gracias. Sortilegio. Repeles toda mi pasión, no le escuchas a mi corazón. Te portas como una basura y en el horóscopo me predicen mal panorama sentimental. Veo en la taza del chocolate, no dejarás de ser porquería. Dispuesto a probar este filtro de amor para tenerte ya. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Orines de sapón. una piedra de la calle. No dudó que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Siete clavos, agua bendita, lágrimas de selva virgen. No dudó que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Me amarás con este elixir, te amarraré con este sortilegio. No dudó que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Excelente, excelente la rola del sortilegio de los Aterciopelados el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Y bueno, pues ya está ahí la complacencia. Nos decía el buen Gokstar Sarabia que quería la de sortilegio. Ahí está la rola. Vamos a poner más rolas que a lo mejor son conocidas o otras no mucho, de estos carnales que se hacen llamar los Aterciopelados. Que por cierto, ya abrimos aquí la información de estos carnales. Ahí está al revés. Dice que los Aterciopelados es una banda emblemática del rock alternativo en Colombia, ideada por Andrea Echeverry y Héctor Buitroja. Tuvo un origen, bueno, su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los aminoácidos, y posteriormente los Aterciopelados. Bueno, también estaba chido esto de los aminoácidos. Bueno, ya son originarios de Colombia, de Bogotá, Colombia. Y bueno, lo que dice aquí es que según es un género alternativo, ¿no? Que es rock. Y bueno, pues los integrantes: Andrea Echeverry, Héctor Buitrago, es que está medio difícil. Leonardo Castiblanco en la guitarra, Gregorio Merchan en la batería y Paula Van Housen en los teclados y coros. Bueno, también ahí viene una lista de ex miembros de los de los Aterciopelados, pero son como 20 carnales los que han estado ahí. Entonces, mejor no los leemos porque ya son ex. Bueno, dice, los Aterciopelados han alcanzado un gran éxito nacional e internacional, ya que su música llegó a ser considerada innovadora y auténtica por mezclar el rock con las raíces del folclore colombiano y latinoamericano. Fue de las primeras bandas de rock en Colombia en ganar la atención internacional y están entre los principales grupos de rock en español de todos los tiempos. Bueno, dice, hasta la revista Time escribió que la verdadera habilidad de los Aterciopelados radica en su capacidad de tomar estilos de norte de la frontera musical y dar nueva vida a ellos, a la vez que les da un brillo claramente colombiano. Bueno, yo no he escuchado así como que cumbia colombiana con estos cuates, pero a ver, ahorita vamos a esperar a ver qué onda. Dice que los Aterciopelados involucran al público de todo el mundo con su mensaje de conciencia social. Aterciopelados habla sobre las cuestiones importantes como la injusticia, la política, promueve los derechos de las mujeres y del medio ambiente. Bueno, eso es lo chido. Dice, son embajadores de Amnistía Internacional en la lucha contra el maltrato a las mujeres y como guardianes de paz. En el 2006, la revista estadounidense publicó una lista de las 500 mejores canciones de rock iberoamericano, incluyendo sus canciones Bolero Falaz, Florecita Rockera, que ahorita la vamos a poner, la Florecita Rockera, y este Maligno, dice, Rock Latino, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, la de Sortilegio, Bolero Falaz, Florecita Rockera, Mujer Gala, bueno, está diciendo que varias publicaciones de revistas, se puede decir, importantes a nivel mundial, pues también están ahí mencionando a los Aterciopelados, como es el caso de Autopsia Rock, Rolling Stones, que ponen sus rolas como unas rolas chidas, ¿no? Bueno, Sortilegio está como que repetida varias veces, fue la rola que escuchamos, y la neta está muy muy muy chingona la rola de Sortilegio. Bueno, vamos a buscar la otra rolita que también íbamos a poner, pero permítanme tantito porque como bajamos bastantes rolitas, ya no las encontramos. Creo que estaba hasta por acá. Uy, ya se me perdió. Bueno, la que encontremos primero. Ahí está. Ya encontramos la Florecita Rockera. Va para toda la banda, a todas las mujeres que nos están escuchando. La Florecita Rockera. Todas las mujeres rockeras, por cierto, que nos están escuchando. Por ahí está también mi querida Vicky Ávila Trejo. Saludos, Vicky. Y va para ti también esta rolita que se llama Florecita Rockera. ¿Cómo echarte flores si eres un jardín? Con esos olores me siento morir. Florecita Rockera, tú me lo buscaste por no ser tan pastor. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Te pongo en una madera. Como darte besos, mi flor de adelí. Con esos colores yo palidecí. Florecita Rockera, tú me lo buscaste por no ser tan pastor. La raíz, florecita roquera, tú que lo buscaste. La rola, ¿eh? ¿Qué tal? Potente la rola de la Florecita Rockera. Que bueno, pues creemos que es así como que bien inaudito escuchar a una banda colombiana tan rock and rollera, ¿no? Siempre escuchamos Colombia y pues Colombia, la cumbia colombiana, es lo más común, ¿no?, que escuchamos de Colombia, pero nunca una banda como los Aterciopelados, que bueno, ya tienen una trayectoria de bastantes años, desde 1990, imagínense, pues que son 20 años, ¿no? 20 años ya de andar en el rock and roll, y ya tienen un nombre a nivel internacional, no solamente a nivel de nacional colombiano, sino a nivel internacional. Estos carnales que bueno, pues han alternado con infinidad de bandas también a nivel internacional. Aquí también se han presentado los Aterciopelados, y también pues han estado alternando con muchas bandas de rock mexicano. Pero bueno, pues lo chido de todo esto es que es una banda colombiana, ¿no? Que casi, pues muy raro se ve eso, ¿no? Que salga una banda así tan chida como los Aterciopelados. Bueno, gracias a toda la banda que nos está mandando saludos. Vicky Ávila dice, saludos Ricky, Salia, gracias. Gracias también a ti, saluditos. Mi querida Vicky, hasta Mazatlán, no. ¿Manzanillo? No. Por allá de aquel lado de una playa. No me acuerdo. Ahorita se me fue el avión. Bueno, estábamos leyendo algo de los Aterciopelados. Pero queremos poner más musiquita de estos carnales, porque si no luego se nos va el choro en estar hable y hable y hable y hable, y no ponemos luego música. Y este programa es de música, es musical. Entonces esta del bolero falaz, que también está por ahí nominada dentro de las quién sabe cuántas ¿cómo se llama? De lo más chido, se puede lo más chido del rock a nivel internacional, está esta rola que se llama Bolero Falaz. Entonces vamos a escuchar el bolero falaz de estos carnales que se llaman Los Aterciopelados, y seguimos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. si tengo, que no voy, que si estoy, que me vengo. Ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. Malo sí, sí. Malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me vengo. Chida rola también, otra rola muy, muy, muy chida. La buena estrella dice de también. Bueno, no sé si sea también sea de los aterciopelados. Ahorita la buscamos, mi querida Mine, Minerva la Morena nos está pidiendo una rola. Y ahorita la buscamos, claro que sí. Queremos. Ay, lo tenía porque vamos a mandar saludos. ¡Ah! A la banda que anda por ahí, que va llegando, bueno, Vicky Ávila Trejo, ya la habíamos mencionado, pero también está María de Jesús Martínez Hernández. Ahí está el saludo. También está por ahí Abigail Becerra. Saludos a Abigail Becerra. Y Eric Reyes, no sé si ya lo habíamos mencionado, chido carnal. Pues ya de una vez mencionamos a todos los que andan. Se supone que ya están escuchando el programa porque le dieron el like. Está por ahí el buen Lelio Julián Argota Montes. También está Gokstar Sarabia, Beth Moncano. También está por ahí Susi Nicasio, Minerva La Morena, Elizabeth Salazar, Vicky Ávila Trejo. Bueno, María de Jesús Martínez Hernández, que ya mandamos saludar. También Abigail Becerra, Eric Reyes y Héctor Cruz Ortiz. Chidos, gracias a toda esa banda que nos está viendo y escuchando en su programa Tiempo de Híbridos. Y Minerva La Morena dice, ¿se puede poner la rola de Buena Estrella? Si es de estos carnales, de los aterciopelados, si la ponemos, dame chance de buscarla y la ponemos, claro que sí. Pero ya vamos seleccionada otra rolita para que ustedes lo puedan escuchar y que ya se nos perdió. Ah, sí, aquí está la Buena Estrella. Tienes Buena Estrella. Sí, la tenemos. De una vez la ponemos para la querida amiga Minerva La Morena Martínez, que nos está escuchando también. Ahí va esta rolita que se llama La Buena Estrella y son los Aterciopelados. Thank you. estación de los planetas, mi paz quiere perturbar. Pero me siento protegida, tengo mi talismán. Seguro tendré larga vida, creo en superestar. Una mariposa negra, mi casa viene a rondar. Me aplican la mirada china, me quieren desgraciar. Bien, pusimos dos rolas ahí ligaditas. Una fue La Buena Estrella, que nos pidió Minerva La Morena Martínez. Ahí está mi querida Morena. Y también escuchamos Mujer Gala, que también se oye acá muy muy punky la rola, ¿no? Se oye muy punky. Y dejamos dos rolitas ligadas porque pues ya era mucho choro lo que teníamos, que lo que habíamos echado, y lo que queremos hacer pues es más que nada que ustedes escuchen las rolas, que conozcan las rolas de los Aterciopelados, algunas rolas o a lo mejor la mayoría de las rolas que hemos puesto pues ya son conocidas, ya se han escuchado, ya suenan en la radio o sonaban porque ya tienen un buen rato estas rolas, pero bueno, la onda es que también podamos escuchar a estos carnales no solamente rock mexicano sino también rock colombiano, como es el caso de los Aterciopelados el día de hoy. Y bueno, carnales, pues la recomendación que siempre hacemos, estamos, ya saben, en la contingencia del PEX del COVID. Entonces pues cuídense. Yo la recomendación que siempre hacemos es de que si van a salir, pónganse su cubrebocas, y bueno, pues si van en transporte público, usen guantecitos. De verdad que es una enfermedad real, ya varios compañeros de trabajo ya supimos que fallecieron por esta cuestión del COVID, algunos muy cercanos, muy muy cercanos. Entonces sí, de verdad sí está muy cabrona la situación, así es de que bueno, yo no los quiero espantar, pero sí la onda es de que sí nos cuidemos, que tengamos las precauciones adecuadas. Si a lo mejor nos sentimos mal o tenemos algún síntoma de esta cosa del COVID, que es como una gripe, dolor de cuerpo, temperatura, todos los síntomas de este rollo de la gripe, pues mejor aguantémonos, no salgamos de casa, y bueno, pues reportemos estos síntomas, y que podamos también poder tomar algún medicamento, para que a lo mejor puede ser que nada más se trate de una simple gripe o un catarro o algo así, porque pues son similares los síntomas. Entonces pues cuídense de verdad, porque sí es un rollo muy real, no es un invento del gobierno, como dicen la gente, no es un invento de que se sacaron para, no sé, para permitir la invasión de los marcianos o algo así. No, si es un choro real. Y bueno, me consta que tengo compañeros de trabajo que ya han fallecido por esta situación. Así es de que mejor, de verdad, cuídense. Si no van a salir, pues no salgan. Y si salen, pues pónganse su cubrebocas y sus guantecitos. Me cae que con eso la libran. Llegan a su casa, se lavan las manitas y a burr, ¿no? Seguir en este rollo. Aquí venimos a la vida, venimos a echar desmadre, a disfrutarla, a gozarla y no a sufrirla. Entonces, por favor, cuídense y bueno, vamos a seguir escuchando a estos carnales que también están llenos de vida y llenos de buena vibra, que son los Aterciopelados, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar esta canción que se llama Pez, o sea, no sé qué pex, pero a ver, vamos a escucharla, a ver qué les parece. Se ha ido en el aire. dejó. Tu vida se ha ido en el aguijón. Esta rola se llamó El Pex. El Pez, y fueron, son y serán los Aterciopelados. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Saludos también, está el buen Esteban Nicasio, el primo. Saludos al buen Tebo, que también nos está viendo y escuchando el día de hoy. Pero también en las otras cuentas está por ahí Coral Aguilar, chido Coral, que también nos sigue. También mi querida y estimada Perlita Palacios, saludos a Perlita Palacios, no sé dónde andes, en la costa o en tu edificio. Saludos a mi querida Perlita. Maricela García, también saludos, que nos está viendo y escuchando. Y también a Weird Chan, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero no sé si es Weird Weird Chant. También saludos a la banda que nos está escuchando desde las otras cuentas de Facebook que tenemos, porque pues como saben cada rato nos están bloqueando estos carnales, dicen que somos muy revueltosos. Ustedes qué creen. Que somos muy desmadrosos y que por eso nos bloquean tanto. Entonces, pues si nos bloquean una cuenta, pues abrimos otra y se nos quitan la transmisión de este programa, pues hacemos otra transmisión. O sea que somos bien necios. Bueno, tan necios somos que tenemos más de 10 años haciendo radio por internet. Entonces, imagínense y no más. Tenemos un número de ya telefónico que pues no se ha estrenado porque no nos han hablado. 55 39 91 93 27, por ahí ya lo pusimos en la entrada del programa, de la cuenta de Sublevarte Radio. 55 39 91 93 27, ese es el número de contacto para toda la banda que nos está viendo y escuchando desde el Facebook Live. Y también estamos grabando este programa para la posteridad, para la banda que no lo escuchó y que se perdió este programa. Bueno, ya casi estamos sobre el tiempo de este programa que está propuesto para una hora. Entonces la verdad no sé qué les voy a poner porque no conozco mucho a esta banda. Bueno, las letras, yo soy malo para esa cuestión de las letras de las, bueno, no las letras, los nombres pues, o los títulos de las rolas, no se me graban. Nada más las escucho y digo, esta está chida, pero no me acuerdo cómo se llama. Así es de que, bueno, va a ser así como de a ver cuál sale. Esta rola se llama Ella, y bueno, pues ella, la que canta, tiene una voz espléndida. Me encanta la voz de esta carnalita, que ya se me olvidó cómo se llama, pero tiene una voz muy chida la chava de Aterciopelados. Esta se llama Ella. Bien, esa se llamó Ella, esa fue la rola que escuchamos. Y bueno, nosotros ya nos estamos retirando. Ay, puse una que no era. Acá está. Ahora sí. Para mandar saludos a toda la banda que el día de hoy estuvo presente en este su programa Tiempo de Híbridos del día domingo 3 de mayo, día de la Candelaria. Es día de los albañiles, ¿no? Día de la Santa Cruz. Toda la banda borracha, albañilera. Ah, no es cierto. A toda la banda de constructora de la mono, bueno, más bien la que se dedica a la construcción. Toda esa banda chido. Un saludo a toda la banda. Lelio Julián Argota Montes, a Carol Aguilar, al buen Esteban Nicasio, a Gokstar Sarabia, Beth Moncano, Susi Nicasio, Minerva La Morena, Elizabeth Salazar, Vicky Ávila Trejo, María de Jesús Martínez, Abigail Becerra, Eric Reyes, Héctor F. Cruz Ortiz. También por allí estuvieron, bueno, Coral Aguilar, que ya la mencionamos, mi querida Perlita Palacios, y también por ahí Marisela García y Weird Chan, toda esa banda que nos estuvo escuchando y viendo Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues nos vamos a ir con una rolita. No sin antes decirles que se cuiden mucho y que nos estamos escuchando mañana que es lunes. Mañana lunes a partir de las 7 de la noche. Hoy empezamos un poquito más tarde porque andamos en el agua. ¿No es cierto? No sé por qué. Estábamos platicando y de repente se nos fue el tiempo un poco. Pero bueno, los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte de Radio. Yo soy Ricardo Líbrido y bueno, pues los dejamos con una rolita más que se llama La Gomela. No es albur, ¿eh? Así se llama La Gomela y son los Aterciopelados. Atención, Bogotá informa. Los servicios secretos de la Policía Metropolitana de Santa Fe de Bogotá investigan el crimen de una mujer que hasta el momento no ha sido identificada y que... Una noche oscura, 20 primaveras, los secundarios bien escalada. ¿Quién mató? Alegre, ay, Dios de la vida, nenas se cegaron con alevosía. ¿Quién mató? La Gomela. La Gomela. Un cuerpo desnudo en las afueras, 13 puñaladas en tu lana. ¿Quién mató? La Gomela. No. ¡Quién mató! ¡La Gomela! ¡No! Una rola muy punk. Bueno, eso fue La Gomela y fueron los Aterciopelados aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Gracias a toda la banda, con esto nos despedimos y nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Líbrido y la recomendación de siempre, cuídense carnales, de verdad, cuídense porque el pedo está muy cabrón. Chido, nos estamos viendo.